Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos, Juli, al territorio de la lucha, de la resistencia, del no bajar los brazos, y vamos a anunciar, como venimos anunciando, este nuevo documental, La Crisis Causó Nuevas Muertes 2, que habla de la planificación y consecuencias de la masacre de Avellaneda, a 20 años de ese primer documental, de ese titular de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes que hizo Clarín. Este nuevo documental va a tener una proyección muy especial mañana, porque ¿sabés dónde se proyecta? ¿Dónde? Se proyecta en el anfiteatro de justamente la estación Darío y Maxi. Por eso le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Alberto Santillán, al papá de Darío Santillán. Buen día, Albert. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Contame, ¿cómo surge esto de proyectarla justamente ahí en la estación, este documental? Nosotros, por invitación del director Pato Escobar, la fuimos a ver por primera vez en Lucina, ahí en Barracas. Uh-huh. Y nos pareció que también esto de distribuirla, que se vea en distintos lugares. Entonces, en el pensamiento lógico cae que la tenemos que proyectar en esa estación, ¿no? Claro. La estación Darío y Maxi, la estación que para todos nosotros y nosotras nos representa tanto, ¿no? Pues es un lugar de lucha, yo siempre insisto en esto, es un lugar de muerte y resurrección de los chicos. Uh-huh. Y ahí nació proyectarla ahí en el polo textil, en la estación. Uh-huh. O sea que tiene mucho, mucho significativo en ese lugar donde nosotros iremos caminando, transitando lo que es dentro de la estación, estaremos pisando donde mi hijo y Maxi derramaron con su sangre luchadora esos pisos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sobre todo también el enorme agradecimiento a Pato Escobar, a Damián Finber, que viste, en estos tiempos tan difíciles, hacer un documental en base a pulmón y poniendo tu propio patrimonio para hacerla, ¿viste? Tiene un significado que hoy por hoy es muy difícil de encontrar, ¿no? Uh-huh. Y entonces no es únicamente eso, sino que también nos ayuda a ejercer la memoria, ¿no? Uh-huh. Más allá que yo considero que lo que es la masacre de Avellaneda siempre está en un punto alto, porque jamás gracias a todos jamás han caído la imagen de los chicos y el reclamo de justicia. Uh-huh. Pero sí, no puedo dejar de reconocer el tremendo trabajo que llevó a hacerla, ¿no? Que llevó a hacerla, y sobre todo en las entrevistas que casi a 23 años le hace a algunos políticos que son los responsables de la masacre de Avellaneda, ¿no? Sí. Sobre todo estoy hablando de Dualde y Felipe Solá. Sí, sí, sí, totalmente, porque salen entrevistados y es muy fuerte también verlos a 20 años, Felipe Solá quedando como un, no entiendo nada, no sé qué pasó, ¿viste? Como, queda como... como eso, no me di, o sea, es terrible verlo ahí, pero es también necesario, ¿no?, que se vea, porque siempre se señalaron a los responsables políticos y siempre seguimos luchando por esos responsables políticos, más en una coyuntura, en un hoy día que parece que retrocediéramos un montón y que los funcionarios siguen estando y siguen ocupando cargos que no deberían, ¿no? Sí, sí, en esto nosotros también tenemos clarísimo que a más de 23 años lo sigue amparando a la impunidad que le garantiza la justicia, ¿no? Bueno, y que no es únicamente la justicia corrupta, sino que también gran parte de todo el arco político también los ampara y los cuida, ¿no? Pues son muy pocos los políticos que salieron a decir algo contra Dualde y contra Felipe Solá y todos los que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda. O sea que Es interesante, nosotros esperamos la concurrencia de la militancia o alguna parte de la sociedad que quiera venir y estar con nosotros, porque también después de la proyección va a haber un lindo debate, ¿no? Uh-huh. Y entonces es para 23 años ver cómo los funcionarios de ese momento siguen haciéndose como siempre dijo Felipe Boludo cuando una vez Solá cuando una vez le preguntó cómo podía estar siempre estando en cualquier lugar, en cualquier rol de cualquier gobierno, sino y él dijo tranquilamente, ¿no? Haciéndome el boludo. Claro, o sea que sí, siendo, lo hice. Claro. Y haciéndose el boludo es la imagen que cuando lo entrevista Pato Escobar es eso, ¿no? Es la cara, yo me hago el pelotudo, me hago el boludo, como él dice, y también hay momentos, tanto Solá como Duhalde, en que ante una pregunta de Pato hay un silencio incómodo donde ellos no son capaces de sostener la mirada del entrevistador, ¿no? Uh-huh. Es un pequeño silencio en la cual ellos siguen insistiendo en su inocencia, pero ahí en ese momento están diciendo así, yo fui, pero me hago el boludo, ¿no? Y no es el único que se hace el boludo, ¿no? Claro. Porque la justicia también se hace la boluda, ¿no? Sí, tal cual. Y a veces, por ahí alguien piensa o dice, pero siempre es el mismo reclamo. Y claro que es el mismo reclamo y la misma exigencia. ¿Cómo no haber reclamo y no haber exigencia si no tuvimos justicia? Si hubiese tenido justicia, no habría más reclamo, ¿no? Y yo estaría un poquito, no sé si más tranquilo. Pero sí, extrañando a mi hijo sin ninguna duda, pero por lo menos que la referencia de que la lucha se puede, que estando en las calles se puede, que venciendo muchas veces el dolor, la impotencia, la bronca y, ¿por qué no?, el odio, ¿no? Uh-huh. Uno estaría quizás un poquito más tranquilo, ¿no? Pero ante todo esto, vos pensás en tu hijo, que siempre está presente, pero y también pensás cómo los responsables políticos siguen dando vueltas sin que nosotros tengamos justicia. Por eso yo digo, ya salió, Acosta ya salió, ahora dentro de poco va a salir Fanchiotti, ¿no? Mm. Bueno, así actúa la justicia. Los asesinos de mi hijo y de Maxi están libres, uno está libre y el otro va a salir libre. Y nosotros, como familiares, seguimos exigiendo justicia. ¿La justicia para nosotros dónde está? ¿La justicia para mi hijo dónde está? Mm. Sí, por eso también está, ¿no?, la frase que siempre decía Norita, ¿no?, de la lucha sirve, de que nos tenemos que seguir encontrando, construyendo memoria colectiva, porque no solo para poner en evidencia esto de que la justicia no está de nuestro lado, pero hay un modo, ¿no?, de construir justicia o nuestra justicia a partir de estos encuentros, de la construcción de este tipo de material audiovisual donde pone en evidencia la impunidad del poder político, partidario en un momento, pero que hoy trasciende, ¿no? Porque incluso gobernando los más fachos que había dentro de todo el abanico, aún en un contexto tan facho, tampoco la justicia avanza, ¿no? Como ni siquiera para dirimir una discusión entre partidos. Hay algo ahí que se pone en evidencia en este segundo documental que profundiza los niveles de impunidad y que te quería consultar, Albert, en relación a la jornada de mañana, porque estamos viendo en el flyer que hay un sorteo de un libro. ¿Y querés contarnos un poquito qué es este libro y un cuadro? Sí. Pero me interesé más como por el libro, como para que nos contaras también un poco qué es este material nuevo que está ahí difundiendo. Sí, el cuadro es un regalo de Abelardo Martín, que se lo hizo una compañera, un reluchadora. Es un hermoso es cuadro. Es hermoso, sí. Y el libro es algo que se escribió hace mucho con respecto a la militancia de Darío, que transcurre también esos días previos, la entrevista a nosotros como familiares, amigos, compañeros, resalta un poco lo que es Darío, lo que fue Darío y lo que sigue siendo Darío en su vida, ¿no? Uh-huh. El libro se llama El militante que puso el cuerpo. Claro. Y en la tapa está ese dibujo tan simbólico, ¿no? Sí. Que Darío está con la mano extendida, esa mano gigante. Uh-huh. Y Maxi está en el piso y Dari diciendo paren que el pibe se está muriendo, ¿no? Uh-huh. Y es un libro que yo quiero mucho, ¿no? Más allá de viste que a veces pasan los años y a veces las amistades se rompen. Uh-huh. que en su momento ha sido para nosotros muy importante y sigue siendo importante, ¿no? Pero hablando de esto, por eso yo resalto mucho a Juan Rey, a Darín Hendler, y bueno, y hasta ahí llego con el agradecimiento. Pero es un libro para leerlo, ¿no? Para leerlo y ver cómo transcurre un poco la vida de Darín y qué es lo que se piensa Darín, qué es lo que pensaba Darín, y sobre todo, yo creo que tiene mucha preponderancia lo que se piensa desde el lado de la militancia sobre Darío, ¿no? Yo creo que es un libro más que interesante para seguir construyendo y sobre todo para seguir ejerciendo la memoria, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ejercer la memoria, cosas que las cosas no caigan en el olvido, ¿no? Totalmente. Hay un alias que es memoria.darío y Maxi. Ahí se pide un bono contribución de 3.000 pesos. No es excluyente, o sea, puede ir todas las personas que quieran ir a ver la proyección mañana a partir de las 6 de la tarde ahí en el anfiteatro de la estación Darío y Maxi pueden hacerlo. Pero este bono contribución también te da la posibilidad de tener ese numerito para el sorteo de este libro y también el cuadro donado por Abelardo Martín, un músico, cantautor increíble que siempre nos acompaña en todas las luchas. Así que bueno, eso, memoria.darío y Maxi es el alias para quien pueda y quiera contribuir con este bono contribución de 3.000 pesos o lo que se pueda, ¿no? Ahí hablábamos que la lucha sirve y mira si la lucha sirve, porque esto, proyectarlo ahí en esa estación que es un espacio de memoria, es un espacio de memoria eso realizado y mantenido por la militancia de tantos años, o sea, como que eso fue una lucha y es un logro que hoy día los transeúntes, quienes pasen por esa estación, vean todas esas paredes, vean todo ese arte que refleja la lucha, ¿no? Sí, evidentemente cuando uno entra en la estación, generalmente por ahí la gente pasa corriendo porque siempre andamos así los que laburamos, pero también hay un momento en la que rodea, ¿no? Rodea de un misticismo y rodea lo que significa la lucha, ¿no? Hoy es un día muy muy particular también, es porque hoy es el cumpleaños de Vicente Citolema. ¡Ay, mira! Recordemos a Citolema. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de Vicente? Y mirá, el sol... Primero me asombró porque yo no lo conocía y un día se presentó en la estación, ¿no? Y desde el primer momento sentí de que esa pequeña charla como que él lo tomó como a Darío como propio, como si fuese su hijo también, ¿no? Y otra de las cosas que de Vicente, me fui del exilio y volví del exilio pensando que no iba a enterrar más compañeros y volví y sigo enterrando compañeros, ¿no? Sí. Y después la calidad humana, nosotros a veces vivimos a la taberna de los Vascos ahí en San Telmo, sí. Y comíamos esa comida vasca, charlábamos mucho con toda la compañera que había, tomamos nuestro rico vino también, y una persona realmente en sus espaldas con muchas tristezas también, ¿no? Uh-huh. Pero eso no lo quitó de su esencia, que es la lucha, ¿no? Sí. Entonces, a mí, yo siempre alguna vez he dicho de que si bien la vida me sacó a Darío, me lo arrebató a Darío, pero también me ha dado otras cosas, ¿no? Como la amistad de Vicente Citolema. Qué lindo recordar a Vicente, ¿no? Porque también con todo el arte, con todos sus escritos, con todo lo que nos deja esa forma de lucha que tenía él y esas palabras precisas. Sí, sí. Hermoso. Sí, sí. También quiero rescatarle la vida, ¿no? La vida que para mí representa hoy lo que es la lucha de Pablo Grillo. También. El domingo, vamos a recordar, Alberto, que el domingo hay un festival también ahí en Remedios de Escalada por Pablo Grillo. Sabemos que estás en contacto con el papá de Pablo Grillo, que también es muy importante, ¿no? El encuentro de ustedes, el que le puedas transmitir lo que es la lucha y eso de no sentirse solo, que a mí solo me pasan estas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es así, si no, no entendimos nada, ¿no? Después de semejante golpazo que le dieron la familia de Pablo, yo he compartido varios espacios de lucha con Fabián. Me ha acompañado en algunas situaciones con respecto a mi hijo y yo lo he acompañado en otras situaciones con respecto a Pablito. Y mañana va a estar con nosotros. Y por eso yo decía que celebro la vida en Pablo, porque a pequeños pasitos cada vez tiene una mejora, ¿no? Y esto es como vencer a la muerte, ¿no? Sí. Esto es como vencer a la muerte y esto es como vencer a los asesinos. Por eso le doy muchísimo valor y bueno, viste, como todos, ¿no? Yo creo que a Dari muchas mamás los tomaron como si fuese su hijo. Y creo que con Pablito también pasa lo mismo, ¿no? Muchas madres, muchas compañeras lo toman como si fuese su propio hijo y todos queremos que se restablezca, que venga a participar con nosotros, compartir algo, no sé, risas, mate, cerveza, vino, no sé, ¿no? Pero celebremos la vida en Pablo, ¿no? Totalmente, y denunciemos esta Patricia Bullrich, ¿no? Que ahora elegida senadora, o sea, es como el sumo de la impunidad, ¿no? Sí, bueno, vos escuchás también a las nuevas diputadas, ¿no? Y a las viejas diputadas de parte de la Libertad Avanza, y realmente esa, no sé, uno a veces no entiende cómo esas personas que no saben interpretar nada pueden estar en esos lugares tan tan preponderantes, ¿no? En los cuales se definen muchas situaciones de nuestro país. Escucharlas realmente, yo no sé, quizás algunos nos hacemos una autocrítica, pero a veces uno piensa, no sé, no entendemos nada, no entendemos nada, porque así con estos personajes no vamos hacia adelante. No vamos a salir adelante, sino que todo lo contrario, cada vez nos hundimos más en la mierda. Y por eso mismo la importancia de la lucha, la importancia de estar en las calles, así como estuvo Dari, como estuvo Maxi, como estuvieron tantas compañeras y tantos compañeros que hoy no nos acompañan, como también estuvo la querida Norita Cortiña, Mirta Baravalle, y tenemos a Elie Spen, que es un gran emblema, que vos la ves ahí, a través de la veía haciendo unos pasitos de baile, increíble, ¿no? Increíble. Y entonces como uno no se puede permitir que nos gane la tristeza, ¿no? Tal cual. Que también es una lucha, que no nos invada la tristeza, pero si el espejo nuestro de lucha son todas esas compañeras y esos compañeros y esas madres, no nos van a vencer. Y es clarito, como dijo Norita, ¿no? Y como siempre decimos y escuchamos que es en la compañerada, venceremos, ¿no? Y tiene que ser así. A mí, yo pienso mucho, ya no pienso en mis hijos, yo pienso en mis nietos, en mis nietas. ¿Qué será? ¿No? ¿Qué les espera? Entonces uno tiene que redoblar el esfuerzo en estar y seguir luchando, porque uno, quiera o no quiera, también es un reflejo de lucha. Totalmente. Por eso repetimos, ¿no? Este sábado 15, mañana, a partir de las 18 horas, ahí en el anfiteatro de la estación Darío y Maxi, se va a proyectar La crisis causó dos nuevas muertes, parte 2, con la presencia de Pato Escobar, que junto a Damián Finbar hicieron este nuevo documental. Hace un rato hablábamos, ¿no?, de estas responsabilidades políticas y mirá lo que son las cosas, ¿no? Hace media hora atrás hablamos con una compañera de un encuentro de pueblos fumigados que se va a hacer en diciembre, ¿no? Y yo recordaba que fue Solá que en los 90 aprobó que se empiece a el monocultivo de la soja ingrese en nuestro país, que ahora eso, tenemos todo el país lleno de soja, tenemos un montón de pueblos fumigados. Mirá cómo son las impunidades, ¿no? Como que en otro tema es este mismo personaje haciendo las cosas mal. Sí, o haciendo las cosas sí, sí, para este sistema capitalista, ¿no? Bien para él. Sí, yo hace un tiempo atrás hablé con una de las compañeras que se vio afectada por todas estas fumigaciones, ¿no? Y realmente son, por eso digo, cuando uno dice ejercer la memoria es como que esto se olvidó, ¿no? Claro. Y a veces, y por eso yo le doy tanta importancia que la lucha por Darío y por Maxi jamás ha caído, ¿no? Sí. Y entonces, también a veces uno se dice, la puta madre pasaron tantas cosas. Y tantas cosas caen en el olvido, ¿no? Como esto que están señalando ustedes con el tema de las fumigaciones. ¿Cuánto daño hicieron? ¿Cuánta gente tuvo patologías irreversibles? ¿O cuántos niños y niñas han nacido con deformidades? ¿No? O sea, que no es únicamente que el daño que puede hacer si uno consume eso, sino también el daño que le hizo a las personas que viven en esos lugares, ¿no? Y sigue impune, como si nada, haciéndose el boludo, como siempre dice, ¿no? Realmente es la sumatoria de un montón de cosas en las cuales se van a morir impunes, como se murieron la mayoría de los genocidas, ¿no? Alberto, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, con Charco de Arena, y también agradecerte que nos traigas a la memoria a Vicente Sitolema. Y bueno, y nos vamos a ver mañana ahí. Vamos a repetir memoria.darío y Maxi para quien quiera participar con un bono de contribución de 3.000 pesos, que no es excluyente. Pueden ir a ver la peli. Y nos vemos ahí en la estación. Bueno, primero muchísimas gracias. Y sí, esperamos a la compañerada ahí en la estación, en la cual la temática es ejercer la memoria y también escuchar la voz del director y las voces que quieran expresarse con respecto a 23 años de impunidad, ¿no? Uh-huh. Yo les quiero agradecer a ustedes, siempre están... como siempre, yo quiero muchísimo los medios alternativos, así como quiero a La Tribu. O sea que yo soy agradecido. Gracias. Un abrazo grande, Alberto. Dale, chao, chao. Pasaba Alberto Santillán, es el papá de Darío Santillán, contándonos de mañana la proyección, el panel debate, va a haber buffet y bebidas también, va a haber un panel debate luego de la proyección con muchas compañeras, ¿no?, de distintas organizaciones, para también abrir el debate sobre a 20, o sea, este nuevo documental. Todo esto está organizado por familiares y compañeros de Darío y Maxi, que somos quienes acompañamos ahí a las familias y exigimos justicia por estas responsabilidades políticas, por seguir haciendo memoria colectiva y luchando por otro mundo. Ángel del espanto, oh alma de niño, cuerpo de la pobreza, sombra mía, que te arrojas como el ángel del espanto desde la bóveda que tiembla, sonora igual que el fuego, hasta el pálido principio de los días. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que en el silencio nos señalas y vigilas cada instante de la fugaz eternidad en vísperas de la agonía. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, desde antes de nacer ya peligro y fugitivo te han convertido en pesadilla, tu soledad es áspera marchita. Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, caes del cielo igual que puro, eterno. La lluvia sobre la tierra hace de vos lluvia sucia, isla sin ternura, grieta maldita. Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, eres oscuridad sin gracia frente a la luz divina, luz que no te alumbra, divinidad que no te divina ni te arropa en su confín sagrado entre las nubes quietas, mal dormidas. Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, nada del humano quedó de ti en mí, más que impiadoso todo es ajeno. Dinos, ¿qué nos espera si siendo padecido padeces cuando ya ni los dioses pueden padecer? Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que te alzas pobre de las pobrezas en las noches y en los días. ¿O no es de espanto el hueco de tus ojos, el tajo de tu boca, el vacío de tu lengua, la espuma de tu fiebre, ese agrio sudor de tu cuerpo que en los umbrales del infierno todavía nos mira y sonríe? Ángel del espanto, sombra mía, cuerpo de niño, maravilla ciega de la pobreza en la cruenta, espera sin espera ni alivio, tan y tan al fin y de una vez el amor de tu mano se transformó en cuchillo, tu cuchillo que te hirió, tu sangre que al sangrar al otro te heló. La muerte que besó tus labios también te arrancó del paraíso. Charco de arena.